Desde Hilversum, en Holanda, Radio Nederland Wereldomroep, la emisora mundial de los Países Bajos, transmitiendo las 24 horas vía satélite, onda corta e internet. Esta es La Matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Muy buenos días, un saludo y bienvenidos a La Matinal de este martes 30 de diciembre. Estos son los titulares de las noticias. Miles de cubanos podrán tener pasaporte español. La Alianza de Izquierdas gana elecciones en Bangladesh. La OTAN en Afganistán temporalmente sin provisiones. Y más tarde en la matinal, no hay visos de alto el fuego en el sur de Israel. El 2008 fue un año récord en la recuperación de la identidad de niños robados durante la dictadura argentina. Un balance de los 10 años del gobierno bolivariano de Hugo Chávez. El resumen de la prensa europea. Comenzamos con el boletín de noticias que hoy nos trae Elena Ruiz. Gracias, Raquel, y buenos días a todos. Cientos de cubanos han formado largas colas ante la Embajada de España en La Habana para solicitar un pasaporte español. Ayer lunes entró en España en vigor la ya conocida como Ley de Nietos, una disposición de la Ley de Memoria Histórica que determina que los descendientes de emigrantes y exiliados españoles que salieron de España entre 1936 y 1955 podrán solicitar la nacionalidad española hasta dentro de 2 años. Se calcula que en Cuba unas 200.000 personas se beneficiarán de la ley y en todo el mundo 1 millón de personas. También podrán recibir la nacionalidad española los hijos de emigrantes españoles, tanto si el padre o la madre ha nacido o no en España. Muchos cubanos ven un pasaporte español como una manera de salir de la isla. Sin embargo, para ello deben contar también con el permiso de las autoridades cubanas. En Bangladesh, la Liga Awami de la ex primer ministra Sheikh Hasina ha logrado una amplia victoria en las elecciones parlamentarias. Hasina ha obtenido 229 de los 300 escaños en el Parlamento. El partido nacionalista BNP de la nacionalista Khaleda Zia se ha quedado con 29 escaños. La participación en los comicios ha sido de cerca del 70%. Apenas se han registrado incidentes debido al amplio despliegue de tropas del ejército y agentes de policía. Sheikh Hasina, de 61 años de edad, fue ya primera ministra en 1996 durante 5 años. Entre otras cosas, ha prometido luchar contra la pobreza y reducir los precios de los alimentos. Se espera que Hasina forme su gobierno dentro de 2 semanas. Las provisiones de las tropas de la OTAN en Afganistán no pueden ser del todo repuestas debido a una ofensiva del ejército de Pakistán. El objetivo de los pakistaníes son los guerrilleros en la inhóspita zona fronteriza con Afganistán, precisamente para evitar que ataquen a los convoyes de aprovisionamiento. En las últimas semanas, los guerrilleros talibán y simpatizantes en el puerto de montaña pakistaní de Khyber han destruido decenas de camiones con suministros para las tropas de la OTAN en Afganistán. Los convoyes con comida, combustible y munición son un blanco fácil en esta zona, bastión de talibanes, donde el gobierno de Pakistán no tiene autoridad. Las empresas de transporte pakistaníes se niegan a pasar por este puerto, pues no pueden garantizar la seguridad de los conductores. La OTAN asegura que las consecuencias de la intercepción del abastecimiento no son tan graves. Aunque la ruta de abastecimiento está cerrada, los productos pueden ser suministrados por otros caminos. Israel ha bombardeado nuevamente la franja de Gaza, causando la muerte de al menos 10 palestinos. Otros 40 han resultado heridos. Aviones de combate israelíes dirigieron sus ataques a ministerios y edificios de los servicios de seguridad. Hoy martes, los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea celebrarán una reunión extraordinaria en París acerca del ataque aéreo israelí sobre la franja de Gaza. En diversas ciudades europeas se convocaron ayer lunes varias manifestaciones contra los bombardeos de Israel. Especialmente en Londres, Atenas y Estocolmo, las movilizaciones tuvieron un carácter violento. También en el mundo árabe se han registrado de nuevo protestas contra Israel, en particular en Yemen e Irán. Fuentes palestinas informan que después de 3 días, la ofensiva israelí ha causado más de 330 muertos en la franja de Gaza y aproximadamente 750 heridos. De vez en cuando, militantes palestinos responden a los ataques lanzando cohetes contra el sur de Israel. Los proyectiles palestinos han causado hasta el momento 4 muertos. El ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, ha dicho que su país está inmerso en una guerra total contra el movimiento Hamás en la Franja de Gaza. El movimiento rebelde de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, ha puesto en la lista de amenazados de muerte a la holandesa Litvin Zumpole, directora de la organización Manos por la Paz. Las FARC también declararon como objetivo militar a otros miembros de Manos por la Paz, una organización que promueve el retorno a la sociedad de guerrilleros que han abandonado las armas o que piensan hacerlo. Litvin Zumpole dijo que no le sorprendían las amenazas de muerte y que continuará con sus actividades. Recientemente había comunicado que la holandesa Tanya Nijmeijer, quien años atrás se unió a las FARC, probablemente aún continúa con vida. Y hasta aquí las noticias. Radio Nederland Wereldomroep. Esta es la matinal, media hora con el acontecer en Europa y el mundo. Con Raquel Bruno. Israel continúa bombardeando blancos de Hamás desde el aire y el mar. Batallones de infantería y tanques cercan Gaza a la espera de la orden de invadir la franja palestina. A pesar de que casi todas sus sedes, oficinas y cuarteles militares han sido destrozados por los ataques aéreos, Hamás logra burlar el ojo avisor de Israel y continúa lanzando misiles contra varias poblaciones del sur del país, donde vive un cuarto de millón de personas. La mayoría en Israel piensa como su gobierno: si en el sur del país no se puede dormir, Gaza debe temblar. Y considera que el operativo Plomo Fundido ha llegado demasiado tarde. Pedro Friedman es un israelí de la localidad de Rehovot. Es de origen uruguayo y vive en el país desde hace 35 años. Ha tomado parte en varias guerras y antes de retirarse del servicio militar tenía el cargo de notificar la muerte de los soldados a sus familiares. Reina Fresco conversó con él. ¿Qué opina usted del ataque masivo que lleva a cabo Israel en Gaza contra el Hamás? Bueno, era algo de esperar. Hace ya meses que el Hamás prometió que iba a haber un cese de fuego y nunca hubo un cese de fuego. Están mandando raquetas y todo tipo de cohetes hasta 20, 30 kilómetros desde el sur de Gaza a nuestra parte sur del país y todas las ciudades no viven en silencio, constantemente caen raquetas, niños heridos, gente herida, y no se puede vivir de esta forma, o sea, no es una vida normal. Así que era cuestión de esperar, era en un momento a otro, y surgió en este momento que los tomó por sorpresa, pero sí, a pesar de la sorpresa, ellos siguen tirándonos cohetes. Hoy han caído 60 y en este momento hay varios heridos muy graves en la ciudad de Ashkelon y de Ashdod, que cada vez es más cerca del centro del país. Ashdod es solamente 15 kilómetros de Tel Aviv. No hay proporción entre la forma en que Israel ataca a Gaza con la forma en que los palestinos atacan a Israel. Israel bombardea, ellos tiran cohetes. Bueno, por supuesto, la guerra de guerrillas siempre fue así. Un ejército ordenado lo hace con aviones y los aviones pueden dañar exactamente los lugares bases y destruirlos a ellos cuando ellos de cualquier lado tiran un cohete a pegar a escuelas o a cualquier otro lado, o sea, sin puntería ninguna, y es la única forma que tienen ellos de decir vivimos. Entonces, ¿usted justifica el ataque de Israel? Bueno, era algo de esperar. Yo pienso que todos lo justifican, incluso Egipto lo justifica y todos los países árabes lo justifican, porque todos le han pedido al Hamás. El Hamás es una organización terrorista que tiene a la población de Gaza, completamente aterrorizada. Incluso los propios habitantes de Gaza, según lo que hemos podido escuchar, están completamente de acuerdo en este ataque, porque por lo menos los va a librar a ellos de lo que ellos están viviendo o que los hacen vivir. Sin embargo, hay también víctimas inocentes dentro de los palestinos. Bueno, en todas las guerras hay víctimas inocentes. No es en este momento una guerra de ejército a ejército, es guerra de terroristas contra ejército. O sea, en todas las guerras se pierde. ¿Cómo se termina esto? Bueno, yo pienso que esto va a demorar todavía bastante tiempo porque Israel no está en condiciones de atacar una vez por mes y hacer un desastre y luego esperar que ellos sigan tirándonos, nos tiren bombas. Yo pienso que esto va a terminar en una mesa de negociaciones porque no hay... Pero se intentó y no se logró nunca. Por parte de Israel y por parte de Hamas. Bueno, nosotros esperamos de que realmente esto se termine en una mesa de negociaciones y termine para lo mejor posible. Nosotros no queremos guerra y yo creo que la gente de Gaza tampoco quiere guerra. Queremos paz. Y mientras terroristas haya en el mundo, la paz es un poco difícil de lograr. Se está hablando en las últimas horas que el jeque de Hezbollah en el Líbano dice que Israel lo que está haciendo ahora es una guerra no contra Hamas, sino una guerra contra todos los palestinos. Bueno, eso es una forma de incitar a todos los palestinos del mundo para que se levanten en armas y traten de hacer la revolución y que ellos no pierdan carácter de terroristas y lo hacen ver más como ejército del pueblo, etcétera, etcétera. Pero no creo que lo logren porque son muy pocos los que se levantan. ¿Usted cree que Israel va a invadir Gaza por tierra? Bueno, creo que sí, porque el clima en este momento está cada vez peor, o sea, está lloviendo, hay neblina, o sea que la Fuerza Aérea ya pierde bastante su precisión, y pienso que para hacer un poco más de orden va a tener que hacerlo, pero es muy difícil porque nosotros no queremos ocupar Gaza y tenerlo para siempre, así que pienso que sí, pero esperemos que no. Hamás dice que va a esperar al ejército israelí que entre por tierra con bombas humanas, no solamente hombres, sino también mujeres y niños. Bueno, siempre por lo general el Hamás hizo eso, puso a gente inocente, mujeres y niños, enfrente de sus guerrilleros para como escudo humano. Eso lo hizo Saddam Hussein también en la guerra al Líbano en el 90, así que no es nuevo para la guerra de los palestinos. Pedro Friedman, desde la localidad de Der Rehovot, en Israel. Se acaban de cumplir los 10 años de la Revolución Bolivariana, un proyecto llevado a cabo por el presidente Hugo Chávez y que ha polarizado la agenda política tanto dentro como fuera de Venezuela. Algunos hablan de democracia participativa, otros de democracia influyente y algunos de dictadura. Un proceso político influido enormemente por el poder que supone los enormes recursos generados por la explotación petrolera. Luisa Fernanda López con el siguiente informe. ¡Viva Venezuela! ¡Viva el pueblo bolivariano! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva Bolívar! Durante estos 10 años, el presidente Hugo Chávez se ha sometido a 14 procesos electorales. En 13 salió victorioso y solo una derrota le impidió realizar los profundos cambios constitucionales definitivos, según sus partidarios, para seguir adelante con su proyecto de revolución socialista. No obstante, el no en el referendo del año pasado no impidió, según palabras del analista Orlando Ochoa, que el presidente Chávez continuara con sus reformas. La reforma de la Constitución, planteada para el de diciembre del 2007, fue derrotada en el referéndum. Y se presumió que ese proyecto quedaba ahí. Sin embargo, el presidente dijo que el plan socialista 2007-2013 continuaba y en el último día de la ley habilitante, el 31 de julio del 2008, introduce 26 leyes decretos, varias de las cuales dan marco al control de mayores recursos económicos del presidente, mayor control sobre la distribución geográfica, o mejor dicho, sobre la distribución territorial administrativa del país, en el sentido de que sobre los gobernadores y alcaldes se puede establecer una figura superior regional que reciba fondos para los proyectos de inversión pública. En la práctica, los vicepresidentes regionales que estaban en la reforma constitucional. También un mayor control sobre las Fuerzas Armadas, creando una milicia identificada ideológicamente con el llamado socialismo bolivariano. Además, planteando otra vez el proyecto socialista basado en la unidad administrativa de la comuna, tanto para fines productivos, para producir en comunas en el siglo XXI, y para la unidad de consejos comunales que harían una especie de estado paralelo a los poderes públicos. Este país lo ha mejorado el comandante Hugo Chávez. Es el presidente de los pobres. Yo estoy con él hasta la muerte y lucho por mi presidente donde vaya, porque lo quiero y lo amo. Y porque ha hecho cosas que realmente ningún presidente ha hecho en este país. A cal y canto, tanto en la calle como desde las tribunas políticas, se defiende el proyecto bolivariano del presidente Hugo Chávez. El diputado del movimiento Quinta República, Libes de Jesús González, cree que existen justificaciones de sobra para continuar y ahondar en este proceso. Este es un pueblo realmente democrático. O sea, nosotros no vamos a aceptar aquí ninguna dictadura ni nada por el estilo. Lo que nosotros consideramos es que era necesario cambiar algunas cosas, que por ejemplo para muchos de ustedes que viven en Europa o que viven en otras partes del mundo, es común, pero para nosotros son grandes logros. El hecho de que la gente tenga acceso a la medicina, la gente que tenga acceso a la educación, para nosotros realmente es un logro fundamental, porque habíamos estado sometidos durante muchos años a una marginalidad absoluta de parte del Estado. Si el Estado se dedicaba a cosas que no eran terrenales, sino que eran de otra índole, pues a la corrupción, etcétera, etcétera. Unas reformas que serían impensables, según muchos, sin el poder político y económico que otorga una economía sustentada en enormes recursos petroleros. Básicamente, hubiese sido muy difícil que en una nación democrática, donde el Estado viva de las contribuciones de impuestos de sus ciudadanos, se pudiera haber hecho algo como esto. El recurso petrolero que en el pasado fue despilfarrado en planes mal concebidos en los años 70, en planes que terminaron en corrupción generalizada, en inestabilidad económica y en caída del ingreso por habitante del país, bajo partidos políticos democráticos, pero que cerraron varios caminos de descentralización del poder, de mayor transparencia, todo ese fracaso, y que ahora el presidente Chávez recibió un mandato para hacer un cambio. Lo que vemos es que el presidente usa esos formidables recursos petroleros para concentrar poder, atrincherarse, repartir una parte a los más pobres y a darles la ilusión que el populismo puede dar de repartir. Tristemente, esto es lo que puede pasar cuando la riqueza de un recurso natural llega a una nación cuyas instituciones son débiles y permiten ser capturadas por un proyecto personalista. Tanto a los partidarios del presidente Hugo Chávez como a la oposición les quedan todavía varias batallas políticas por librar. La última tiene que ver con el proceso iniciado por el Parlamento para que se incorpore la reelección indefinida en la Constitución de Venezuela. La organización Abuelas de Plaza de Mayo en la Argentina anunció la semana pasada la recuperación de la identidad de la nieta número 96 de los bebés robados a sus padres durante la dictadura militar argentina. Estela de Carlotto es presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Beatriz Díez habló con ella. Señora de Carlotto, ¿cómo es ese trabajo de identificación de aquellos que fueron robados de sus padres? No es casual que haya sido el año donde más logros hemos tenido, porque nunca hemos encontrado en un año 8 nietos. Y yo creo que no es casual, digo, primero porque hay líneas de políticas desde el Estado, tanto el gobierno anterior como el gobierno actual de la señora Kirchner, de tener muy presente este tema en sus políticas de Estado, de reparar, de no olvidar, de tener presente la memoria, de poner a cada uno en su lugar, a los que mataron, torturaron, robaron y robaron niños, y a los que tenían un proyecto de país y que por ese pensamiento fueron eliminados. Entonces, también hay un crecimiento de la conciencia social de este tema a través de los medios de comunicación. Y este año hemos tenido la suerte de que canales de gran difusión se han proyectado temas en ficción muy bien hechos, muy respetuosos, muy accesibles a ser vistos en las familias, sobre historias de nuestros nietos, de su desdicha del robo y la recuperación de su libertad. Y me quedo con esta idea que usted dice de recuperación de la libertad o de la identidad, porque me pregunto cómo reaccionan estos jóvenes. Por ejemplo, en el caso de esta última joven, ¿cuál ha sido su reacción o cómo era su relación con la familia con la que creció? Bueno, esta joven, hija de Tucho Valenzuela y Raquel Negro, nació en un hospital militar de Paraná, de la provincia de Entre Ríos, y ella, por las historias que cuentan y hemos podido probar, fue dejada en un convento y de allí fue dada en adopción a un matrimonio de buena fe. Gente que la crió bien, es una chica que está muy bien, y que cuando empezó a tener dudas, porque ya es una mujer de 30 años, ella buscó el lugar apropiado para que le dieran respuestas a esas dudas. Se acercó a una de nuestras filiales, ahí fue escuchada, derivada a nosotras, la Casa Central, a la CONADI, que es la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, que está dentro del Estado, y a partir de allí, por su propia voluntad y búsqueda, se junta a la búsqueda nuestra que estábamos haciéndola desde que ella fue buscada por sus abuelos, que lamentablemente ya no viven, pero bueno, ahora le queda un hermano y le quedan tíos y otros familiares. Estas dos búsquedas se complementan, la de ella y la nuestra, con la búsqueda de la justicia a través de nuestras demandas, y cuando se produce el resultado de sus exámenes inmunogenéticos en el Banco Nacional de Datos que tenemos en Buenos Aires desde el año 84, la inclusión con el papá y la mamá, ella pensaba que podían ser sus verdaderos padres, fue innegable, y a partir de ahí, bueno, la justicia actuó diciéndole su verdad, acompañada por su hermano, por sus familiares, que unos viven en una provincia del centro de nuestro país y otros más cercanos. O sea que es un caso de los que uno puede llamar más dulces, más sencillos. En otros casos pasa que el joven o la joven o no duda, o si tiene una duda no tiene voluntad para buscar. Sí. Y entonces está tan apropiado por esa historia mentirosa que se decide a no hacer nada, y que cuando la justicia o nosotras, las abuelas, lo buscamos para incentivarlo a que sepa quién es y transmita a su prole, a sus hijos futuros o los que tiene, su verdadera identidad, se niegan rotundamente. Ahí la justicia es la que actúa, porque abuelas es buscadora, la justicia es la que decide y resuelve, y a veces en algunos casos se están haciendo el rescate de prendas de la casa de esta persona, que puede ser un nieto o una nieta, que contenga, de prendas que contengan ADN, por ejemplo, un cepillo de dientes, un peine con cabellos, ropa con restos de piel, y con eso el Banco Nacional de Datos Genéticos, sin extracción de sangre porque no lo permite la persona, puede determinar la identidad, y ahí sí también la justicia los cita a estos jóvenes a decirles su verdad, y ya parece que ahí entran a pensar diferente, y algunos antes que otros deciden contactarse con su familia biológica. Por supuesto, el nombre, el apellido es falso, hay que cambiarlo, y comienza una nueva etapa de reconstrucción que a veces es más lenta, a veces es rápida, pero que termina indefectiblemente bien. Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo desde Argentina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por llamarme y muy feliz año nuevo. Y ha llegado el momento del resumen de la prensa europea. La prensa europea informa ampliamente sobre los ataques israelíes en la franja de Gaza. Israel promete derrocar a Hamas, dice el diario británico The Times. En el tercer día de bombardeos, la cantidad de muertos en Gaza supera los 350. No se sabe aún si Israel iniciará una operación militar por tierra. El diario británico Herald Tribune se refiere a la situación en la ciudad iraquí de Faluya. Dentro de poco se retirarán los últimos militares estadounidenses y la seguridad quedará a cargo de la policía y el ejército iraquí. Según el Herald Tribune, esta situación abrirá una posibilidad de paz inédita en Irak. El diario español El Mundo señala que en el 2008 fueron asesinados 13 periodistas en Latinoamérica, 9 de ellos en México. Estos datos aparecen en el informe anual de la Sociedad Interamericana de Prensa. Se denuncian también casos de hostigamiento y amenazas a periodistas en Bolivia, Venezuela y Nicaragua. los talibanes se vengan de aldeanos pakistaníes que dieron muerte a 6 de los suyos. Así lo informa el diario holandés De Volkskrant. Un atacante suicida talibán hizo estallar un vehículo cargado de explosivos junto a una escuela que funcionaba como local de votación en la aldea de Shalbandi, dando muerte a más de 30 personas. El diario español El País destaca que la violencia de género se ha cobrado 6 nuevas víctimas en los días de Navidad. Durante el año que termina han muerto en España 73 mujeres a manos de sus maridos, exmaridos o parejas masculinas. Casi la mitad de las mujeres asesinadas eran extranjeras. En Bélgica, este martes se reúnen nuevamente los principales partidos políticos con el formador de gobierno, Herman Van Rompuy. La información la entrega el diario belga Flamenco de Standard. Van Rompuy espera sentar las bases para un nuevo gobierno sin cambiar la coalición de partidos del gabinete dimisionario. Y así concluye la matinal de este martes 30 de diciembre, a través de Radio Nederland Wereldomroep, la radio que nos acerca. Elena Ruiz y Raquel Bruno les agradecen la sintonía. Desde Hilversum, en Holanda, muy buenos días.